un gran amor. Un gran amor lejano es algo así como la enredadera que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera. Un gran amor se nos acaba un día y es tristemente igual a un pozo seco, pues ya no tiene el agua que tenía, pero le queda todavía el eco. Y en ese gran amor, aquel que ama compartirá el destino de la hoguera, como lo consume todo con su llama, porque no sabe arder de otra manera. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer, una producción propia. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Abrimos el espacio bien románticos. Los éxitos 100 de La Rueda del Ayer. Te los seguimos presentando a modo compacto durante este 2019. Tenemos en cuenta los años 40 y 50, la llamada década perdida a los años 60, a los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres, y también para los que crecieron con la música de los 80 y 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos del ayer. Marisela Esqueda es una cantante y empresaria, hija de inmigrantes mexicanos. Se dio a conocer a mediados de la década de los años 80 y entre algunas de sus más famosas canciones están Mi Problema, Enamorada y Herida, Sin Él, Completamente Tuya, Sola con mi Soledad, El Chico Aquel, una de las más grandes canciones y como ahora se le conoce, Tu Dama de Hierro. ¡81! En esta posición, te presentamos el éxito Hasta que te olvidé. Que te olvidé, no voy a nombrarte. Hasta que te olvidé, no pienso buscarte. Dejaré que el tiempo se encargue de todo, porque de otro modo del ayer no te sé olvidar. Hasta que te olvidé, no quiero recuerdos, porque si me acuerdo me puede hacer mal. Nada de tristezas, que la vida pasa y no la retrasa ponerse a llorar. Hasta que te olvide, no voy a enredarme, ni quiero dejarme buscando olvidar. Que el amor no es eso, que así no quiere, que el amor no viene dejándose amar. Hasta que te olvide, tendré que aguantarme y

Los Abson fueron un grupo mexicano de rock and roll originario de Agua Prieta, Sonora, en la década de los años 1960. El nombre de la agrupación se desprende de Agua Prieta, Sonora. Encabezaron el fenómeno que en México fue denominado la invasión norteña. La presencia de ellos en el medio artístico vino a alterar los gustos musicales de la juventud de aquel entonces, que paulatinamente fueron alejándose del movimiento musical rock and roll original para incursionar en nuevos ritmos. Al lado de la ola inglesa, los Abson quizá fueron uno de los principales elementos decisivos para que el movimiento musical mexicano adquiriera otros matices. La quiero, triste luna, tú que la ves, hazle saber que la espero volver lleno de ansiedad. Su primer LP, Llegaron los Abson, pasó prácticamente inadvertido. Sin embargo, con el segundo LP, Bailando y Cantando con los Abson, lograron un contundente éxito en 1963 con canciones como Popeye, Anoche me enamoré, El cartero, Señor Apache y Sueña dulce nena, y se colocaron rápidamente en los primeros sitios de popularidad. El año siguiente se consolidaron como el mejor grupo, sobresaliendo con canciones como Atrás de la raya, Barba azul, Aleluya y otras. Precisamente en 1964, Leopoldo Sánchez La Bastida, Polo, abandona el grupo con Adrián Arturo El Muerto para probar suerte, triunfando en 1966 con su gran hit, El último beso. Polo murió poco tiempo después. A partir de 1965 y hasta 1970, los Abson se dedicaron a viajar por toda la República Mexicana con la famosa Caravana Corona, dirigida por Don Guillermo Vallejo. En esa etapa lograron nuevos éxitos radiofónicos como Cuando era un jovencito, Por eso estamos como estamos, Satisfacción, No hay amor, Fuiste a Acapulco y su gran clásico de 1966 a 1967 fue En un café. Después de esta fructífera etapa, Frankie Gámez decidió retirarse de los Abson para integrarse a un grupo llamado Los Sharks, que posteriormente se transformaría en Frankie y los Matadores, los cuales triunfan con una canción que es un clásico hasta nuestros días. Conozco a los dos, además de Me estás cotorreando y Arrivederci María. Escuchémoslo ahora precisamente con este gran éxito, Cuando era un jovencito. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar.

Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. Mañana domingo está de cumples nuestro amigo de la radio Pino, así más conocido por nuestra comunidad. Un excelente maestro por años. Lo felicitan su esposa Barbarita, su hija Malvi y el resto de la familia y amigos. Para todos los que están de cumples hoy, el regalo sonoro de nuestro espacio. Pasamos a complacer de parte de Barbarita para Pino, es este tema de Claudia de Colombia. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Cuando te conocí, ¿cómo iba a saber que por ti sentiría algo más que amistad? Pero el tiempo me ha dicho que sin ti ya no vivo. Siempre estás en mis sueños, ya eres más que un amigo. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Y por ti es más bello cada día. Eres como el aire que respiro, que me llena. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría. Y por ti es más bello cada día. Cuando no estás aquí, muchas veces quisiera olvidarme de todo y correr hacia ti. Y una vez a tu lado, detenerme en el tiempo, que un instante durara toda una eternidad. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Es más bello cada día. Eres como el aire que respiro, que me llena. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Hoy por ti yo canto mi tristeza, mi alegría. Y por ti es más bello cada día. Eres como el aire que respiro, que me llena. Ya no eres mi amigo, eres mi vida. Hoy por ti yo canto